Cada mediodía tiene su ritual. Elegir qué comer, esperar el pedido, sentir el aroma, sentarte tranquilo. Ese ritual se llama el empanadar. Viandas a excelente precio. Tortas saladas, empanadas, milanesas y postres hechos en el día. Pedidos al 095-493-823. En Patulé 271. Ingresá a miciudad.uy y conocé las promos del mes. El empanadar. Hacé del día un buen momento.